esa piadosa costumbre de algunas mujeres, la de alegrar mi vida con emociones mil y aliviarme las penas y prepararme cenas. Oiga, la mar de bien. Esa costumbre es muy buena para mi organismo. Cuando me duelen los ojos de ver casi todo, ella suele mostrarme su desnudo total. Y mi vista cansada queda muy refrescada tras un baño en su piel. Y vuelvo a ver casi todo con ojos de niño. Si se me aburre el oído de oír tantas gaitas y tantas baterías como las que hay que oír, ellas me lo recrean, ellas me tararean palabritas de amor, que son un bálsamo para mis trompas de Eustaquio. Y si metí la nariz en cualquier Dinamarca, vienen con sus perfumes y su olor corporal a entregarle fragantes otros muchos instantes a este olfato infeliz, harto de fluvios viciados y de chamusquinas. Siempre que me trago un sapo por no armar la bronca, luego me paso un lustro sin ganas de almorzar. Ellas cumplen el rito de abrirme el apetito con ostras y champán. Bueno, quizás exagere, pero algo muy rico. Bien por temor a dejar huellas dactilares, bien por tocar madera con gran asiduidad. Se anquilosa mi tacto, pero resurge intacto y es un tacto sutil. Cuando acaricia y conoce, explora y descubre, y aún os podría contar de algún sexto sentido, un séptimo, un octavo, todos van a mejor. Mientras me alivian penas y me preparan cena, oiga, la mar de bien. Esa piadosa costumbre de algunas gachisas.